Dos gotas de agua marina no mojan al deslizar. Solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Es por eso que te pido que me dé un bombo guachegüiro. Estuvo acompañándose hablando de la Delio Valdés, una orquesta pues con proyección.